golpe y lento se acerca el viento a por ti. Salir corriendo después de un cierto desliz. Tocan a muerto campanas en tu jardín. Vuelve por donde creas que yo fui. Camino incierto, si aún no me he muerto por ti. La vida entera sería un muerto sin mí. Me paso el día escuchándome decir: vuelve por donde creas que yo fui. Asegura un buen porvenir. Ya no hay campanas doblando aquí en tu jardín. Y vuelve por donde creas que yo fui. Asegura un buen porvenir. Ya no hay campanas doblando aquí en tu jardín. Y por donde me fui nunca te vi.